tengo el valor de decirte la verdad. ¿Por qué te niegas a escuchar? Te ríes y te burlas, pero te arrepentirás. El día que razones, tal vez tarde será. La mañana es triste cuando salgo a caminar, buscando un refugio para dejar de pensar. No me pidas que te quieras, si no lo mereces ya, y buscas en tu lecho el pasar un rato más. Mi corazón se va a morir, pobre mi amor, muere por ti. No trato de salvar lo que hasta ayer sentí, quiero empezar de nuevo y a vivir. No trato de salvar lo que hasta ayer sentí, quiero empezar de nuevo y a vivir. La mañana es triste cuando salgo a caminar, buscando un refugio para dejar de pensar. No me pidas que te quieras, si no lo mereces ya, y buscas en tu lecho el pasar un rato más. Mi corazón se va a morir, pobre mi amor, muere por ti. No trato de salvar lo que hasta ayer sentí, quiero empezar de nuevo y a vivir. No trato de salvar lo que hasta ayer sentí, quiero empezar de nuevo y a vivir.